Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 27 de agosto del 2018. Se nos va ya, vamos pasando agosto. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, Pedro? ¿Y falta poquito? ¿Cómo está, Pedro Toledo, amigo mío? Al otro lado del vidrio ya. Oiga, estamos pasando agosto, qué emoción. Bueno, como es costumbre, pero que todo, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todo esto todos los días lunes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de literatura, música, danza. Hoy día hablaremos de música docta, hablaremos de conciencia social, hablaremos de un montón de cosas bellas. Está la invitada aquí a mi lado. Le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor aquí en nuestra sala locutorio Claro de Belés tenerla. Ella es mezzosoprano, cantora popular, doctora en ciencias de la educación, María Eugenia Zúñiga. ¿Cómo está usted? Hola, qué gusto de estar aquí compartiendo. Bienvenida. Muchas gracias, gracias y saludos. ¿Eh? Gracias por aceptar la invitación. De todas maneras, yo soy agradecida porque en realidad es interesante hablar del tema que nos convoca. Porque sí, a mí este tema me convoca la vida. Claro, aquí lo voy a contar a nuestros auditores y auditoras que usted es viuda de Nino García. Exactamente. Ah, su compañero ahí, anduvieron de la mano harto rato. Mucho me imagino rato. Muchas historias. Uf, que nos va a contar. No sé. Sí, yo creo que sí. Acérquese, aléjese un poquito. Ahí nomás, no sé, ahí, ¿está bien? Ya. Entonces, primero que todo, partimos escuchando de Kirusa. Sí. Todo tiene que calzar. Yo propuse hacerlo porque los arreglos de ese disco, que es el primero de ellos, ¿tengo entendido que se llama igual, de Kirusa? De Kirusa, sí. ¿Sí? Sí. Homólogo. Los arreglos son de Nino. Son todos de Nino. ¿Qué te parece? Lo que pasa, en ese tiempo Nino estaba... Bueno, hay mucho, como te decía yo anteriormente, hay muchos artistas que le deben muchas cosas a Nino y lo demostraron en algún momento por la capacidad de los arreglos que tenía, ¿no? Hay muchos artistas que tenían una canción muy linda con una guitarra, con una base, pero Nino tenía esa capacidad de que, bueno, a los 14 años era arreglador del quinteto Hindemith. Entonces estamos hablando de concertinos de alto nivel, de lo que es la música docta y la música de fusión. La primera vez que se escuchó música de fusión, toda esta gente que hoy día hace música de fusión, los jazzistas, etc., recuerdan al Hindemith. Entonces para él era como simple y un acto de mucho amor y de muy buena voluntad, que siempre lo caracterizó, era tremendamente solidario, y no solamente con la música, desde la música. Entonces, Di Kirusa tenía también los instrumentos, buenos instrumentos, pero el conocimiento de la música de la plataforma de los bronces o el arreglo, eso lo hizo el Nino. Por eso ese disco es tan maravilloso, sumando, por supuesto, la... Suena como un cañón aún. Es un cañón. Sí, aún tiene no se habían escuchado. A ver, lo que pasa es que aquí el Pedro tiene. Pedro Fonseca, Pedro, el Pedro, querido, muy gran amigo, y hemos cantado muchas veces juntos. Y cantamos juntos con Tabanino. Después también nos tiene que contar usted, sí, de su él trabajo. Tiene un estilo de voz y una manera de ser y de cantar, por lo mismo, que amerita un tipo de arreglo así. Justamente así, no es una balada muy dulce. El Pedro tiene una voz de mucho scat, que te digo yo. Entonces, el arreglo para este equipo de trabajo llamado Di Kirusa ameritaba ese arreglo. Sí. Y ahí estaba, a las 9 de la mañana, levantaba las cosas y ya estaba listo como en la tarde, porque tenía una velocidad. Yo los vi en vivo, tenía chico, tenía como 2 años, los vi en vivo en un congreso del Partido Comunista en el Estadio Santa Laura, ¿te acordás que se hacían allá antes? Sí. Yo era chico, 12 años. Hoy los vi en vivo y me patearon la cabeza y tocando todas esas canciones. Pues, sí. Que en vivo sonaban. Hoy día, bueno, Di Kirusa tiene el mérito de ser Di Kirusa, pero tuvo esa partida pública, digamos, a nivel de audición con el famoso cassette, ese tiempo del cassette. Ahí está, tenía una pega muy importante con el sello Alerce. Sí, también. ¿Está ahora ahí? El sello Alerce, claro. Claro. Oye, tú también me contabas que el Nino era tan chico que como que no le creían mucho las capacidades porque era como un bebé, ¿o no? ¿Era así? Mira, yo hace poco, aquí hay varias cosas. Hay un señor maravilloso que está en la Universidad Católica de Valparaíso, que me ha contado episodios también que los tiene la gente, ¿no? Él me decía que el Nino tenía 9 años, 9, y componía sonatas. Ah, esa. Sonatas. Y tocaba el piano casi a la perfección siendo un enano, chico. Cuando él se viene a Santiago, como todo cabro con las manos cruzadas. Él nació en Valparaíso. En Valparaíso, sí. Valparaíso, y tengo aquí es la porteño. Fecha, 29 de diciembre del 57. Porteño, sí. Ya se acerca nuestro cumpleaños, decía él. Y lo repito porque en realidad nos sentíamos como muy mayores siendo tan jóvenes. Pero el tema es que viene acá y conoce a doña Elvira Savi, que fue Premio Nacional de Música, y fue a verla, como a Tomás. Pero Elvira le dijo, voy a presentarte unos amigos míos. Y nos dijo, uy, qué bien, le gustó. Pero el grupo de amigos que le presentaron era el quinteto Hindemith. Entonces ven a entrar un muchachito, chico, o sea, para una persona de 30 años, un niño de 14. Más así como flaquito. ¿No? Delgado, era larguirucho, pero era de muy delgado. Entonces, dice, me gustaría que lo vieran, qué sé yo. Y lo escucharon y quedaron así como peinados para atrás. Y además que él le puso harto empeño, entonces terminó en muy corto tiempo, por decir casi al tiro, haciendo arreglos y orquestaciones del Hindemith 76. Claro. Hoy nosotros, bueno, como sociedad, conocemos harto la pega del Nino en más que nada la parte pop, por el curso que leo la televisión. ¿Por qué tú crees que quedó atrás también ese no conocimiento de lo que es su trabajo en música docta, que es bastante interesante también? Lo que pasa, mira, sí, aquí en Chile pasan muchas cosas. La música de Nino, el Nino era eminentemente eso, ¿ya? Uh-huh. Pero Nino tenía una personalidad como muy, muy amplia y bastante compleja. Por lo tanto, para él, la seriedad de los tres primeros compases de lo que fuera tenía que estar muy bien hechos, aunque hubiera sido lo que hubiese sido. Él tuvo una vida bastante compleja también, muy joven, y un genio, la capacidad de adaptación era un poco compleja. O sea, es complejo, un ser complejo, esa es la palabra que tengo que emplear para él, extraordinario, pero también es muy propia de un genio. Entonces, lo contratan, bueno, cuando está ahí en el sello RCA Víctor, también tenía 16 años, y Roberto Inglés, que era como el dueño, el gerente del sello RCA Víctor, contrata también a este. Entonces llegaban todos los grandes artistas en la época que no se usaba la música envasada, entonces había que hacer arreglos para las presentaciones. Paloma San Basilio, Gil Sandro, que Rafael. Y tuvo una anécdota que te comentaba recién con Rafael. Me da mucha risa porque imagínate lo que pasó. Llegaban al sello RCA Víctor, que era el sello chileno de la época. Entonces Roberto Inglés le dice, cuando llega Rafael, le dice, por favor, acércate a la oficina de trabajo del director orquestal del sello. Ya. Entonces Rafael va, la emprende y va. Entonces abre la puerta y encuentra un muchacho jugando como una especie de un mecano y comiéndose un helado gigantesco, porque era le gustaban los helados, los pasteles, era terrible. Estaba con un trozo grande de pastel y un helado, y mientras tanto estaba armando un mecano. Entonces Rafael lo queda mirando y ni siquiera entra, lo vio, abrió la puerta y fue a reclamarle. Le dijo, mira, tú me estás tomando el pelo, tú sabes que yo soy Rafael de España, por lo tanto no puedo aceptar una cosa así, tú sabes con quién estás hablando, yo soy quien soy. Entonces Roberto le dice, bueno, sí, o sea, por supuesto, lo que te estoy diciendo también es muy serio, no te estoy tomando el pelo, si quieres te acompaño, vamos juntos. Y ahí le dijo, te presento al director artístico del sello. Y el Nino así, hola, siéntate, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tenía mucho tiempo tampoco el Nino de preocuparse de la fama, o sea, el respeto era tremendo, pero tampoco estaban otras preocupaciones. No llegaba, digamos, a la pleitesía del estrellato, sino que, a ver, o la formalidad. ¿Cuáles son los temas? Dale, ya. Y el arreglo, listo. Y eran los arreglos, y todo el mundo lo sabe. Muchos artistas chilenos están con canciones que fueron populares, incluso carreras artísticas, desde los arreglos del Nino. Yo tengo aquí algunos. Pues. Mira, te los voy a nombrar. Tengo la Gloria Simonetti, que estábamos hablando entre paréntesis. ¿Te gusta esa canción a ti? Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Lo que me llama la atención. ¿Se ganó la canción del invierno? Fue la canción del invierno. En el 84, el martes 13. Y eso fue muy divertido, porque estaba en ese tiempo, según me contó él. Y le creo, porque después me lo contó antes que se muriera el famoso Gonzalo Beltrán. Entonces, director de Martes 13, ¿no? Claro, y con esa gente no se conversaba. O sea, esos tipos eran como una especie de dioses y tipos con una experiencia de mie chica, o sea, un cabro chico. Entonces pasa que llegó Roberto Inglés y le dijo, te apuesto que gano. O sea, Nino le dijo, te apuesto que gano esto, te lo firmó. Ay, le dijo, mira tú, mocoso, qué sé yo, bla, bla. Pero el arreglo es muy divertido en el sentido, el contenido de la canción, porque un niño de 18 años no está casado, no tiene los hijos que va a buscar al colegio o los fines de semana, cuando tienen permisos judiciales. O sea, está muy lejos de una realidad como esa. Y sin embargo es capaz de escuchar a lo mejor alguna historia y la vuelve canción. Y aprovechó además la visita de Claudio Rau, porque le hace un saludo muy grande desde el piano en el inicio de esa canción. O sea, Lino escribía para la música, desde la música, para la música. Rau, claro. Exacto. Entonces todo el mundo le decía, bueno, ¿y cómo escribiste esa canción? ¿Por qué? ¿Cómo? Si tú no, nada. Entonces Lino decía, por encargo. ¿La letra era de la...? No, la letra de él. También. Por eso te digo, entonces nadie se explicaba cómo ese tremendo arreglo, esa tremenda canción y esa tremenda letra, que yo diría que es una realidad de cada hogar por medio de Chile, ¿no? Hoy en día, estuviera, digamos, al alcance de la percepción de un niño tan chico, de 18 años, 19 años tenía. De modo que el niño sí era un genio, no lo sí, digo yo. Genio. ¿Te fijas? Entonces podía adelantar... Espejismo también. Este también sí, es pop. Sí, esa es de pequeño. Eso es de la el misma época. De la gente. Sí. Sí. Oiga, vamos aquí a entrar un poquito a lo que es su música docta, para que alcancemos a escuchar las canciones que tenemos guardaditas en el control, ¿le parece? Me parece. Tengo entendido que aquí está lo que es la Sinfonía Democrática, que usted es un torpeo que me pasó usted, es como un ensayo, se podría llamar, que lo hizo Rubén Cáceres Palacios. Rubén Cáceres Palacios. Claro, se llama Sinfonía Democrática, Salvador Allende, Jorge Peñagén y Nino García. Sí. Lo que pasa es que Nino fue... conoció a Jorge Peñagén, ¿ya? Jorge Peñagén, detenido, desaparecido. Claro, que fue torturado y asesinado en la época que aparece en los zarpazos del Puma, y fue una cosa muy doliente como la de Víctor Jara, en condiciones muy terribles. Y Nino era un hombre de una sensibilidad absoluta, o sea, no solamente el oído, sino que la sensibilidad de Nino era absoluta y el alcance de percepción era tremendo. Entonces hay mucha gente que son grandes músicos hoy día de orquesta, y él pensó que haciendo esto iba a convocar, ¿no es cierto? Y podían tocarla en homenaje al maestro muchos años después. Él puso Sinfonía Democrática. Incluso podría yo decir que esta obra en un momento dado se llamaba Sinfonía Democrática, porque se le ocurrió, porque la época que nosotros estábamos viviendo era como la salida, ¿no es cierto? Claro. Hubiésemos querido otras cosas, quizá el poder popular, el poder autónomo, el pueblo, y con eso recuerdo a esta sala donde estoy invitada, que se llama Clotario Blest, a quien conocí mucho, diría yo que me formé con Clotario. Entonces, ¿usted tiene un trabajo? Después me cuento un poquito. Sí, de qué trata. Sí. Me hice cantor popular desde esa época con Clotario. Bueno, en fin. Lo que quería comentar es que él quiso llamarla la Sinfonía Integral. ¿Ya? No la democrática, pero no alcanzó a quitarle el nombre. Entonces yo encontré un papel encima de la partitura que decía Sinfonía de lo más democrática que hay hasta Nueva Orden. Y si eso lo escribió, me gustaría que hoy día poder confrontar esa frase y lo que él quiso decir, porque en el momento aquí final es muy claro. Yo creo que también es interesante nombrar que ese trabajo lo realizó en su totalidad y en la población La Victoria cuando vivía allá, ¿no? Sí, lo que pasa es que no teníamos nunca un domicilio fijo hasta el último periodo, pero ya en esa época... ¿Ante Yarlán me contó que estudió, no? Sí, en la casa del padre Yarlán, de Pierre, ¿no? Que andaba buscando lugares, piezas y lugares donde vivir, porque tampoco era muy fácil, no tenía plata él, ni yo, ni nadie. O sea, estábamos ahí como muy a la deriva. Faltaban las lucas. Totalmente, y no teníamos la anuencia de mucha gente que le fascinaba la crítica, pero nunca el apoyo ni la solidaridad que el Nino y yo éramos capaces de tener. Yo me pasé la vida solidarizando en todos los actos solidarios que han habido en este país durante todo el periodo de la dictadura, y Nino no fue menos tampoco. Pero bueno... Ahí, por eso la respuesta cuando el Nino se va, las calles se desbordaron con él, o sea, fue muy muy fuerte eso. La gente del pueblo al que pertenecemos es muy agradecida y tiene buena memoria, aunque algunos se empeñen en borrarla, quitarla, sacarnos, ponernos, etcétera, el pueblo en sí tiene buena memoria. El primer movimiento de esto se llama Más Temprano que Tarde. Entonces, parafraseando al Chicho. Claro, en ese movimiento de Más Temprano que Tarde se ve... En la música puede traducir el Nino la efervescencia que había, y es una cosa que nadie entiende cómo, porque todo esto Nino escribió toda su música sin piano. O sea, así como tú y yo estamos conversando, hacía cuartetos, quintetos, octetos, y de todo lo demás, dice, no, sigan conversando, y no tiene una sola pifia, ni siquiera una sola borrón en las partituras. y hablo de sinfonías, cuartetos, quintetos, octetos. Tenía todo listo ya. Era como un gran traductor de otras cosas, ¿no? Acá en esta, y destaco que esta obra, junto con la canción La Paz y la Guerra, y Vivos se los llevaron y Vivos los queremos, que tienen contextos muy interesantes, que puedo decir después, en la Más temprano que tarde está esa efervescencia, y cruza tres canciones dentro del movimiento sinfónico, esto lo tocó la Sinfónica de Chile, y va cruzando El Derecho de Vivir en Paz, va cruzando Gracias a la Vida, y la canción que era la cortina del Canal 7. Que ah, era la, ¿Charagua? Charagua. Sí, ¿sí? Director, que de Víctor Jara. Que sale con el perrito, ¿cómo se llama? Exacto, el Tevito. Y los cruza. Cruza, mientras está sonando uno, está sonando la otra, hace como una triada, como una cosa como holográfica. Hola, cabrón. Pero no, y nadie explica. Es maravilloso. Entonces, pero él hace una cosa acá. Él y yo nos conocimos y me preguntaba cómo yo había, con la voz que tenía y todo lo demás, había estado todo el tiempo de mi vida en, bueno, junto ahí a Don Clotario, aprovechando saludarlo en este mismo lugar y en este lugar. Mi vida era una guitarra y el canto. O ya como un sindicato, universidad, solidaridad en todas partes, donde llegaban las micros en aquellas épocas, caminos de tierra, ahí estaba. Entonces el Nino reconoce que la guitarra abrió la puerta en la época de los años 80. Por lo tanto, pone la guitarra como primera persona, protagonista, adelante de toda la orquesta sinfónica completa. Perfecto. Lo que hace una dignidad muy grande, lo que él me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo, esto es por todo lo que usted dice. ¿Cómo le decía? Me decía muchas cosas. ¿No se puede contar? Sí, pero decía, ese globulito, porque por la capacidad sanguínea de ser mía. Y el carácter también. Me di cuenta. Es el carácter, globulito. O girasol, bueno. Pero el asunto es que él aquí pone la guitarra de lo que fue nuestro canto popular como primera figura. Ya. Entonces, pero no todo el tiempo, o sea, hay, es un diálogo, ¿no? En el segundo, ese es un homenaje que hizo. De hecho, en oración también, el Voces, ¿no? El primero es Voces, como bien digo. El segundo es Más temprano que tarde. Ahí está, en Voces está la algarabía. En Más temprano que tarde empieza a verse un bajo continuo medio extraño ahí, ¿no? Yeah. Que era como lo que anunciaba. Oración es cómo la música y cada uno de los instrumentos sinfónicos de la orquesta es capaz de rendirle un homenaje a Jorge Peña. Porque es una marcha fúnebre, pero de una belleza, de una exquisitez extraordinaria. Impaciencia es la salida a esta altura, es como extraño, ¿no? Pero por lo menos el término de ese proceso de la dictadura, donde la gente va avanzando y tú vas viendo casi como un video en tu mente al escuchar la música, lo que iba pasando. Y el último movimiento se llama Despertar. Y ahí me pregunta por un guayno, mejor necesito componer un guayno sinfónico. Ya, bueno. Pero en la parte Impaciencia, que es la época de la protesta derechamente, él en medio ocupa algunos compases para hacer un blues. Y la orquesta sinfónica tocó compases de blues con el fagot y los clarinetes. Entonces yo le digo, gracias. Porque en las poblaciones también habían chicos que no solamente escuchaban a Víctor y a Violeta en esa época, sino que también escuchaban otras cosas. Ya habían grupos experimentales, yo le presenté un grupo de chicos experimentales que escuchaban blues. ¿Te fijas? Entonces, si ellos escuchaban blues, y también estaban en las protestas, también eran protagonistas sociales, entonces no podían ser negados. Y él hace un pequeño homenaje con pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y es muy divertido escuchar la Orquesta Sinfónica haciendo un blues, lo han hecho. Y el último movimiento ya es Despertar, pero en este movimiento Despertar es como los últimos compases son bien, como por decir, bien éxito. Esto hay que escucharlo, pero es un testimonio musical de esto, ¿ya? Y acá está también lo que íbamos a escuchar, que tenemos aquí dentro de lo que es esta... De las obras póstumas. Esta es la gran sonata para violín y piano. Exacto. Mi intención es que la escuchemos en su totalidad. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la primera canción dentro de esa cantata? Que se vendría siendo Alegro Enérgico. Sí, sí. Sí, lo podemos, si no le molesta, si realmente si es muy largo, lo cortemos un poquito, vamos bajándolo. Yo creo que sí. Porque dura pero, 6 minutos, no es tanto. Casi 7, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo, ¿le parece? O lo podemos ir bajando mientras vamos conversando también. Ah, también. Porque esto es para escuchar. Esta es la obra cumbre de Nino. Escuchemos un poquito Alegro Energético y ahí... Alegro Enérgico. Enérgico. Sí, y sí. Ahí vamos... ¡Oh, Pedrito! como para quedarse así. Ahí vamos a seguir escuchando abajito y podemos seguir conversando. Y es una invitación también. No, es que aparte que es largo el tema. Bueno, la fuerza que tiene y todo el... Sí, revela mucho la personalidad de él. De hecho, es la obra cumbre. Uh-huh. Y me llama la atención, la música de Nino ha sido tocada... Es el adagio, que es una maravilla. Yo quizás deberíamos ponerlo en la segunda... ¿Sí? En la segunda, aquí está, ¿no? Como todo anotado. En el minuto adagio, acá. Esto es realmente... Es demasiado conmovedor, muy, muy, muy grande. Esto lo escribió mientras estábamos muy presionados por todo el mundo en la casa, ¿no? Vivíamos solos con Ulises y Dionisios. De hecho, Ulises tiene un poema sinfónico que se llama El debut de Ulises. Y a mí me preguntaron, ¿él se inspiró en Ulises de la literatura universal? Claro. Dije, no, el gato que pasó arriba al teclado, Nino dijo, una gran frase, y la desarrolló como poema sinfónico. Así vivíamos. Lo que te decía es que toda esta obra, toda esta tremenda obra de Nino, todo esto está anotado, hecho sin piano. Lo que le da una altura enorme de genio. Ya mucha gente dice, tuvimos a Mozart aquí en Chile, no nos dimos cuenta. Yo creo que así fue. Uh-huh. Y de hecho, de la ejecución de esto es de una ejecución tremenda, porque estaba la Elvira Savi, de hecho la que estamos escuchando es la Vietrana Cotó al piano. Está Karina Glasinovich, Alejandro Lavandero, Valentina Díaz-Frenot, Denis Kolobov lo ha tocado, el ensamble Bartok ha tocado. Entonces son personas que se han, Héctor Viveros también, que se han maravillado. Lo que le pedía yo a Tomás, y lo hicimos, que él hizo los análisis musicológicos de las cinco primeras, porque es muy vasta la obra de Nino. Todavía hay cosas que no he podido grabar. Claro. Y en Chile. Me estaba diciendo es que difícil, estabas trabajando una recopilación y también no se pudo llevar a cabo por económico. Claro, o sea, por Lucas, porque de repente ganarse un fondar, yo me gané un fondar y con esto hicimos con Tomás, pero había que ganarse otros porque la obra del genio es mucho más grande. Entonces yo una vez pensé que este tipo de desgracias tienen que ser como más seguidas, que cuál es la idea. O sea, había mucha gente que no. Y siempre sí me falta mostrar. Ahora. Después de mucho tiempo tuve que entender algo. Esta música entró por la puerta grande, cuando digo Svetlana Kotova, Elvira Savi, Premio Nacional, el llanto prácticamente que tuvo Cirilo Vila o el mismísimo Luis Addis. O sea, uh-huh. Yo estuve con ellos y me decían, no puede ser lo que pasó, es un genio. Addis decía, este es un genio. Nosotros somos re buenos, pero este es un genio. Eso me decía él. El punto es que hoy día... Ha pasado mucho tiempo y he tenido que tener mucha paciencia, una paciencia que me ha costado a veces la salud, porque no puedo creer, pero me di la razón. No todo el mundo puede percibir lo grande de buenas a primeras. Sin embargo, hay muchos jóvenes que hoy día hay como una especie de boom de Nino García, que yo no me lo explico, muy sincrónico. Apareció una niña que yo conocí de chiquitita, que hoy día ya tiene 30 años y es diseñadora gráfica, y me dijo, yo hago todo ahí. Yo le dije, pero ¿cómo, amor? No, yo lo hago. Por mi tío Nino, porque a mí me quería mucho, cosas de chica. Me ha digitalizado muchas cosas. Han habido otros registros que se han hecho también. Edité un libro que se llama Testimonios. Aunque nadie lo crea, Salinas, que todo el mundo lo conoce por el Club de la Comedia, se conmovió y lo dijo. Para mí fue una sorpresa que él hizo un libro, contrató una persona, Alejandro Cuevas, que hicieron una recopilación también de algunos testimonios de otra gente respecto a Nino. Es un trabajo que fue presentado en la Galería Metropolitana. Sí, exacto. Ah, sí, claro. Y resulta que ahí yo me desayuné cuando dijo él, esto lo hice por el genio de Nino y también por lo que yo fui capaz de decir. Su señora dijo que está ahí, y yo, sí, que fue capaz de gritar por la ventana cuando Nino era sacado, cuando acusé los medios de comunicación y todo lo demás, que fue... un momento muy fuerte, y creo que parece que fue no solamente fuerte para mí, sino que tuvo eco en otras generaciones. Claro. El punto es que ahora, que ha pasado un 20 años, este año se cumplen 20 de la partida de él, todavía seguiría siendo joven, digo yo, pero viene gente que me ha pedido cosas. Hay una chica muy virtuosa, le tengo mucho cariño y mucha fe, va a tocar esto en un examen de grado. Perfecto, la baja. Es una chiquilla. Cuando hablo chiquilla, estoy hablando de una chiquilla de cerca de 28, 30 años. Para mí una chiquilla que no conoció a Nino cuando estaba Nino vivo y era una guagua o no esa nació. Sincronización? No lo sé, porque Camila se junta conmigo y también esta chica me pide esto, ¿no es cierto? Y sin saber, ni yo ni ella yo se la ofrezco también a ella al verla tocar, porque tampoco se la puedo tirar como por la ventana. La música uh-huh. tiene que estar en muy buenas manos, con mucho cariño, un requisito para tocar la música de Nino es como tener una profundidad espiritual muy especial. Ella la tiene, una chica muy nerviosa, así muy, pero muy linda, y la toca bien, me ha mostrado algunos pasajes que ha estado sacando, y es muy joven. Y este otro, Rubén Cáceres, es otro chico que es de Valparaíso, y él es flauta, ha tocado sonatita. De hecho, él estuvo en Argentina representando flauta chilena y lo demás en grandes conciertos, y se llevó a Nino. Entonces, lo que él hace es ir como un poco más. Aquí hizo un análisis musicológico muy atendible, bastante bueno, y con mucha admiración al maestro. Decía, no puedo creer. Esta chica me decía, pero ¿por qué esto no me lo pasan en la universidad? Decía, le dije, porque a veces Nino... porque a mí me ha costado difundir esto. Si yo tuviera más ayuda o tuviera un, qué sé yo, comité cultural, no sé cómo llamarlo, o sea, gente con la más despiertito con las cosas nuestras, que yo creo que nosotros, Chile, tiene... Un apañe cultural, un apañe... ¿Por qué? Porque no hay, pareciera que no hay mucha autoestima. Yo creo que aparece un genio de estos en otro país, pero yo creo que también hay mucha gente que hace, bueno, como que no le gusta meterse ahí por a veces motivos, ¿cachai? Yo me encontraba, mi niño me decía, bueno, lo último que me dejó por escrito, que yo fui lo que descubrí en los momentos críticos ahí, él me decía, cuida mi música, ¿sí? Y proyéctala. Uh-huh. Y siento que es cierto, porque Nino es tan genio, no tan genio, es genio, de modo que también tengo que cuidar la música, o sea, no la puedo decir, tirar por la ventana, como te decía. Entonces, es como bien difícil este legado, esta misión, ¿te fijas? Pero tampoco es imposible, y me llama la atención, y todo el apoyo para estos jóvenes que se acercan. Está la sonata en do mayor, para violonchelo y pan, en homenaje a Johannes Brahms, que él escribe. El haber compartido la vida con un genio era algo que yo intuía, pero teníamos un día a día nosotros, por mucho tiempo, por muchos años. ¿Cómo se conocieron? Oh, ¿quieres que lo cuente? ¿Puedo, no? Mira, a mí lo que me interesa realmente es la difusión de la música de Nino. Cuento un poquito. Yo quiero escribir quizás algunos detalles como los que tú me preguntas. Es la música del pero bien, estamos hablando coloquialmente. ¿Sí? Yo conocí a Nino cuando llega, yo venía, como te digo, del canto popular muchos años también, de la época que era una lolita, dirigí una peña que se llamaba La Casona de San Isidro, donde iba gente como Tucapel Jiménez, ¿no? Ah, okay. Y todas estas personas. Y yo era chica, pero manejaba todo el asunto, era la presentadora, la directora. ¿Qué estamos hablando ahí más o menos, María Eugenia? Estamos hablando de los años 80, derechamente, 81, 82, 83. Ya. Y estaba Richard Rojas, Gastón Guzmán, Quilentaro, la Rebeca Godoy, doña Gabriela Pizarro, el grupo Millaray. Grande, entonces yo los miraba yo como... Y cantaba. Entonces, después... ¿El Telusa? ¿Estaba en el Telusa? No, Telusa era vecino, porque Telusa estaba en la casa Camarundi. Ajá. Pero en realidad en esa época de las peñas andábamos todos paseando por todas partes, porque no había ni claro, espacio, había que aprovechar. Ni habían artistas, pero había un puñado de cabros chicos jóvenes carepalo y valientes. La valentía que te da la juventud y la convicción, una mezcla bastante explosiva, por decirlo así. Y habían otras personas mayores, como te mencionó Gastón Guzmán, Clentaro. Entonces, este mundo... mío, de las peñas solidarias y de los viajes permanentes, dos o tres actos en un día en poblaciones distintas, y una alejada de la otra y con el peligro, nosotros jóvenes no, íbamos. De modo que nos anuncian que iba a llegar un señor llamado René Largo Farías. La peña izquierda. Ah, René Largo Farías. El hombre de las comunicaciones chilenas en la época antigua, uh-huh. ¿no? Y él vuelve de su exilio y se pone acá y se instala de inmediato con la peña. Chile ríe y canta. Entonces había mucha gente que ya se había diluido la Casona San Isidro que yo dirigía, porque él llega mucho después de todo esto. Nosotros en la época cruda. Y René llega un poquito más adelante y empezamos a configurar ahí. Él sabía que tenía experiencias dirigir, de modo que me encargaba los libretos del Pueblo Le Canta Violeta. Y sí, claro. De todas maneras, por ahí caí presa en una porque andaba planfleteando en Santiago. Yo no estaba acostumbrada a planfletar en la comuna de Santiago, era como para otros lados el asunto. Pero ahí estaba la gran encuentro de Violeta y qué sé yo. Y en esos momentos, crudamente, surge el atentado contra la María Paz Santibáñez. Uh-huh. ¿Ya? Y Nino aparece ya, dijo ya, ya. Total, él con sus opiniones también fue bastante, bastantes puertas se le cerraron, sobre todo en esa época. Él no estaba para ir a Chacarilla ni ninguna cuestión, y era un no rotundo y se acabó. Entonces, también eso le tuvo un costo muy grande, claro, para él, la consecuencia. Entonces dijo ya, una cosa es que yo soy músico y la otra es que sea un gallo a favor de lo que nunca iba a estar. De hecho, era muy tajante. Y esta chica le llegó un balazo, me acuerdo. En la cabeza. Claro. Entonces pasa que esta chica estudiaba en ¿conservatorio? En el conservatorio, y Nino hace un homenaje que se llamó La Paz y la Guerra, que es una de las canciones muy bellas, muy profundas y muy directas. Luego también en esa época convulsionada aparece otros chicos que desaparecieron de la Universidad de Chile, y él toma un piano y se va al Sindicato de la Construcción y hace las 100 horas por la vida. Tocando el piano. Sí, con escasos momentos de... O sea, ahí mezcló su música popular y cantaba sus canciones populares, como también grandes conciertos. Y dijo, ¿quién quiere escuchar qué? Yo dije, uy, ¿cómo es este tipo? Ya, yo quiero escuchar la sonata de Claro de Luna, el segundo movimiento. ¿Qué era usted que te la tocó? Y me dijo, yo no puedo tocar a Beethoven en segundo movimiento, lo voy a tocar todo para ti. ¡Qué bueno! Toma. ¡Ay, qué ufo! ¡Ay, qué! Y después me dijo, ¿te gustó? Y bueno, pero en la Peña Chile Ricanta, cuando fue el primer homenaje por la llamada atención por lo del Apache Santibáñez, yo para variar estaba animando. Y estaba cantando una canción de John Lennon en castellano, imagina. Y él estaba en el público, y ese no me habló nunca. Entonces estaba en el público, ahí las chiquillas se morían, porque era un gallo súper bonito, era buen mozo. Pero a mí me da lo mismo. ¿Seguro? No, sí seguro, de verdad, porque de hecho, cuando empezó, yo le pregunté a otro amigo, a Jorge Venegas, que cantó el popular de mi época. Sí, le dije, mira, cuando... Él dijo el flaco. Sí, po. Sí. Entonces, el flaco. Sí, ¿Camotazo? Sí, po. Ahí esa es otra historia con el Nino. Y le hizo todos los arreglos orquestales a ese disco también. ¿Por qué Camotazo también tuvo que ver con el Nino? ¿También estuvo ahí? Todos los arreglos orquestales son del Nino. ¡Oh, no tenía idea! Y la tocada de piano del Nino. Mire. Y es más, cuando la primera vez que me habló fue cuando yo acompañé a Tatiana en el Viento, porque él hizo los arreglos y tocó el piano. Oye, a mí me encanta ese disco. Ahí el Nino me habló para dirigirme en esa canción. Ya, bueno, ahí pasaron cosas. Entonces yo estoy cantando. Ya. En un escenario, y cuando hay un artista en el escenario, uno toma la prudencia y la distancia. Pero él estaba ahí, me vio, y lo vi que se paró raudo. Y lo curioso fue que yo lo vi aparecer al lado mío, en el escenario, y abriendo el piano. A mí me bajó toda la indignación del mundo, o sea, lo encontré de lo peor. Pero él levanta el piano, me sonríe, amoroso, y me dice, sí, por favor. Y le hace un arreglo de mie chica al piano, pero que era soberbio, sublime de bello. Y yo igual lo miraba con no sé, porque quería, estaba enojada. Y ¿sabes lo que hace? Antes que termine la canción, cierra el piano, baja y me aplaude desde abajo. Esa era la personalidad de Nino. ¿Te fijas? Entonces me fue conquistando de a poco en esa forma, ¿no? Y después ya... Pero fíjate que yo destaco que la Pachi Santibáñez, que tenía la cabeza pero hecha, imagínate lo que un balazo, ella perdió la posibilidad de tocar el piano, porque tenía la movilidad, todo estaba mal. Y el Nino iba todos los días, todos, a la casa de ella a ejercitarle la mano que no podía mover. Así, esa clase de solidaridad humana tenía, no solamente la solidaridad social y política, sino que la solidaridad humana. Entonces, claro. Es como una niña que toca el piano, que está estudiando piano, pueden hacer... Ya, el tema es que la Pachi recupera, y ella lo declara en todas partes, le recupera la movilidad de la mano, y hoy día la Pachi sigue tocando como toca. ¿Ya? Ese nivel de amistad, de solidaridad, de afecto y de cariño, de compromiso del Lino. Precioso. ¿Vamos a escucharlo? La Paz y la Guerra. ¿Es ese? Este adagio con sentimiento pertenece al segundo momento de la gran sonata para violín y piano. Es extraordinario. Ya. O sea, lo digo, no debería decirlo. Que la gente lo escuche. Sí, que la gente lo escuche, por favor. Thank you. Ahí estaba entonces. ¡Oh, el timón! ¡Quedamos locos! Sí, mira, ahí se percibe la personalidad del Lino, la sutileza de un alma tan fina, tan delicada, ¿no? Claro. Pero no por eso blanda, sino una sensibilidad en serio, una sensibilidad de verdad. Tuve la gracia de poder compartir con él tantos años, tanta ternura, tanto amor, tanto que no tengo nada que decir. O sea, yo estoy agradecida de la vida por haber conocido a Nino. Uh-huh. Y todo lo que haya sucedido después ha sido un acto como de decir, bueno, hay mujeres fieles en esta vida y hay mujeres fieles en esta vida con la vida cortada a la mitad. O sea, uh-huh, para mí Nino es mi vida también. Sí, uh-huh. Los dos no éramos él ni ella, sino que éramos él, ella. Se complementaba. De hecho, ¿no? Tiene un poema escrito ahí, dice María Eugenino, o Nino María Eugenio, una cosa así. El nivel de compenetración de ambos era se dio en la mirada en ese momento que de verdad que nos conocimos. Muchos son testigos de eso. Pero el punto es que si tú te fijas, esto es sin comentarios. La chica que lo está tocando ahora, que lo está aprendiendo, digamos, para su examen en enero, ella, y me dice, todos los días me llama o me manda mensaje, y me dice, cada día me gusta más, me dijo, es tan linda, que se va sorprendiendo cada vez que la va tocando. Y yo creo que ni un comentario cabe mucho después de escuchar una cosa como esta. Lo que sí, la conquista al corazón directa de esta finura del Nino es muy grande. Uh-huh. Es tan sutil como certero. Eso era como la personalidad del Nino. Una personalidad muy, muy, muy certera. Oye, como sutil. Sí. María Eugenia, tengo otro dato así como interesante que lo estuvimos conversando, pero me gustaría como repasarlo para que la gente también lo conozca. Él trabajó en lo que fue la última composición de Violeta Parra en el año 74. Hizo un trabajo ahí que tú me explicabas de una forma bien gráfica de qué se trató. ¿Me lo puedes contar un poquito? Sí, mira, si tú escuchaste el adagio con sentimiento de esta obra, te podrás percibir la finura de Nino expresándose, ¿no? Claro. Pero esa finura, esa delicadeza tan, tan maravillosa que tenía, que se acaba de escuchar ahí, era parte de, o sea, era su personalidad también. Por lo tanto, cuando era chico, es decir, era un muchacho, en realidad los músicos digo que no tienen tiempo, son atemporales. El Nino era un gallo atemporal porque no podría haber hecho eso. En la época del sello RCA Víctor, le llega esto de la Violeta. Entonces dice, ya haz los arreglos sinfónicos para la Violeta. Así como, podría ir a comprarte, me falta... un kilo pan. Trate un kilo pan. Pero era parte de la pega, ¿no? Era parte de un director orquestal de un sello. Pero se lo pidieron así como, Nino, hazte cargo de estos arreglos orquestales. Sería bonito de la... Chuta, ya... Y lo hace. Pero él ya lo toma con bastante peso, porque la admiración de Nino... Sí, era... Nino admiraba mucho, bueno, Violeta, Víctor... Pero lo que sí, lo que yo rescato de esto, yo lo tengo, también se lo puedo hacer llegar a la radio. Tengo que bajarlo si a MP3, ¿no? Pero tengo que decir que es impresionante el respeto del Nino hacia la Violeta en términos musicales, porque por ejemplo podría ser una persona común y corriente que le pusiera arreglos orquestales, sinfónicos a la Violeta como para tapar a la Violeta, pero sin embargo el Nino tiene esa sutileza tan grande que se percibe ese pedazo de alma en ese adagio, que él es capaz de poner ese arreglo sinfónico notándose como primera persona la voz y la misma Violeta con los instrumentos originales de la Violeta. Entonces es una obra también digna de ser conocida, esa, sí, de Violeta. Lo de Víctor, que tiene puro hit. Sí, entonces, claro, es que todo el mundo, mira, esta sociedad siempre interpreta las cosas que le encantan interpretar, ¿no? De acuerdo a los intereses. Para muchos niños es el cantante popular, el niño bonito, qué sé yo. Pero detrás del niño bonito que sí era, existían arreglos como el Sin Razón, ponte tú, que lo llevó a la otra. Y después el Espejismo, entre paréntesis, que son como obras maduras para un cantante popular, que uno, el cantante popular maneja, no sé, ese rango de profundidad sonora. Por eso él tenía eso. Ahora, esa profundidad, y puedo decir el tipo de arreglos que hacía. Pero con esto de Violeta lo hizo con una sutileza que es admirabilísima. Y, por ejemplo, y es la época también del Hindemith, la época del sello RCA, cuando no lo dejaron salir porque era menor de edad del país, era mucha la responsabilidad, no lo dejaron salir. No, ustedes muy... No. Entonces, pero el Hindemith va. Y el Hindemith, el Nino hizo dos aportes que son para la música de fusión en Chile, a esa edad, hablo de 14, cuando hace Tango del Cerro Alegre y Piazzolada. Entonces llegan allá a Argentina, este grupo distinguidísimo de músicos, distinguidísimos, ¿no es cierto?, de nivel extraordinario, nivel mundial, el famoso quinteto Hindemith, y se encuentran con Piazzolla, ¿no? Y Piazzolla le pregunta a Emilio Donatucci, eso me lo dice Emilio Donatucci, el fagot, es un fagot extraordinario él, y le dice, bueno, ¿y quién es ese señor que compone, mirá, compone como yo, esta cosa de este Piazzolada y este tango del Cerro Alegre, este Valparaíso, ¿no? ¿Quién es ese señor que compone así? Yo compongo así. Entonces, Emilio, esto me lo contó riéndose, yo estaba testigo, ¿te acuerdas cuando fuimos allá que Piazzolla dijo, el relato que acabo de hacer? Entonces, Emilio le contesta a Astor Piazzolla y le dice, un muchacho de 14 años. Y no puede ser. Sí, es que ese arreglador lo dejaron venir porque menor de edad. Cositas que Chile debería tener en cuenta, ¿no? Genial. Eso lo comenta Emilio Natucci. Sí. Bueno, genial. ¿Se nos va volando la hora? Sí. Me gustaría antes que nos despidamos, que me contaras cómo ves la proyección de la obra de Nino hacia el futuro. Nos contabas ahora que estábamos nosotros los jóvenes de una otra forma... Nosotros los jóvenes, como que estoy diciendo, ya los sí, jóvenes, joven, ¿no? Sí. Subiendo, joven, tomando sí. en cuenta más, un poco más la obra del niño, entonces, ¿cómo la visibilizas tú? Fíjate que yo creo que he aguantado y he soportado mucho, pero no ha sido en vano. No es esta niña Camila, la Camila Peñepil Urrea, es porque ella se acerca con tanto énfasis, incluso ahora ayer estuvo sacando otras cosas allá en mi casa, y me dijo, llegué a soñar, me dijo, soñé con unas cosas, y después ve allá y corrobora, mira, es como bien extraño y bien sincrónico. Este entusiasmo de esta niña que está tocando ahora, esta preciosidad que te das fija que es de ejecución muy difícil, diría yo, muy, muy dificultosa, maravillosa, pero dificultosa yo creo para un instrumentista, está demasiado emocionada. Y el otro chico, Rubén Cáceres, que tienen ahora con el maestro Aníbal Correa, van a hacer un homenaje en la Universidad Católica el 26 en septiembre. Ahora, digamos, ya. Y este otro muchacho que también tiene la edad tuya, yo les digo porque ya no soy la Lolita que fui. Mi corazón está joven y sigue enamorado, ¿eh? De este compañero mío eterno. Pero yo sé que a ti te pasaron cosas escuchando esto. No, ¿verdad? Por supuesto. Es que yo encuentro que la obra de Nino... pasaron cosas. Y eso es lo que Nino está pasando tiene ahora. Tiene una vitalidad. Pues, y eso entonces, ¿qué pasa? La música, que es lo que me preocupaba a mí con Tomás Lefebvre Chatterton, el musicólogo, era la música de Nino entra por la puerta grande. Aunque sea como sea, yo quiero dar esos golpes a la puerta, pero traspasar la puerta... con esta música de este hombre que acaba de quedar de dormirse en este espacio temporal, porque yo pongo en duda hasta la muerte misma. Uh-huh. Siento que no es el fin, ¿no? Perfecto. Y me llama la atención pues, son los jóvenes que hoy día están muy deseosos, muy empeñados. Es como si Nino estuviera respondiendo algunas interrogantes, algunas cosas, algunas situaciones que no se dan en el plano formal del lenguaje mismo, ¿no? Este amor, esta conquista que provoca ahora es muy interesante. Ya entró el Nino por la puerta grande y lo con las grandes orquestas. Aún me falta todavía. Hay cosas que no he podido poner a disposición pública, como el debut de Ulises, como el cuarteto para cuerdas y orquesta. O sea, fue capaz de componer un cuarteto para cuerdas y orquesta y sin piano y sin borrones en la partitura, en homenaje al séptimo arte y cosas así. Eso todavía no lo tengo, no he podido, ¿no? Pero siento que tenía razón Tomás. Tomás me dijo, esto es para futuro, no es para ahora. Y dice, pero ¿por qué no? Bueno, yo era directa, entonces, pero ¿cómo es posible? Entonces me dijo, un momento, va a llegar un momento. Bueno, Tomás se fue, también la mujer que estuvo al lado mío como una madre, que se fueron a vivir conmigo, tanto el Tomás como esta madre, te digo yo, entre comillas, que me quería mucho, me decía, tú eres como yo, me decía, me preocupa eso, que es la Estela Díaz Barán, la colorina. Barín. Ella decía, Barán, Estela Díaz Barán, ¿no? Que me sentía como la suegra, soy tu suegra, le decía al Nino, yo le grita, yo soy tu suegra, pórtate. Y Nino, entonces estuve en este último periodo posterior a la partida de Nino, con la Estela Díaz Barán en mi casa, haciéndome sopitas y cosas, viendo, y Tomás, por otro lado, analizando, y hubo una cosa muy importante para la obra de Nino, que significaba mi presencia ahí, de mantenerme, toda esta pena y todo esto, que tampoco era muy, muy comprensible para el resto, y no iba a caer en llanto, o sea, tenía mucha rabia y muchas cosas, ¿cómo es posible que Chile deje pasar un artista, un Mozart como este? Pero Tomás, suavemente, con la Estela, que son personas muy especiales, ¿no? Mantuvieron el lenguaje. Me mantuvieron en el lenguaje que tenía yo con Nino. Tomás me hablaba de... Mira, yo creo que deberíamos escuchar a Mahler hoy, ¿no? Ese segundo movimiento, o sea, en la séptima, ahí tiene como una entrada al paraíso. Escuchemos. Y la Estela me obligaba a comer, me dice, yo te voy a hacer las sopas. No, y pasaron cosas muy divertidas ahí, muy divertidas, esperándose de seres tan especiales como tanto el uno como la otra. Había cosas muy simpáticas. Y ellos me situaron en el lugar de, ¿cómo podría decir? Me dieron la energía suficiente para continuar. Hoy día no está la Estela, ni está Tomás, pero también están, podría decir que no está Nino, pero ahí está el legado. Yo creo que son el legado de personas con quien tuve en suerte compartir la vida, tan grandes que estaría yo trabajando. Por eso te digo, tengo esas antenas especiales para ver que se acerca gente con mucha sensibilidad, como estos chiquillos, por decirlo así, estos niños, para mí, que son personas entre, en este momento, entre los 25, 30, uh-huh, que están creando un eslabón, demasiado interesados, tocando esto con mucha alma, con mucha energía y respeto, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha mística, porque le han pasado cosas también a ellos en sus vidas personales. A Rubén le ha sido bastante difícil, me dice, de repente es difícil interpretar a Nino, porque hay gente que me lo dice, ¿no? Y yo lo entiendo, hay gente que no tiene la capacidad compositiva de Nino. Y hay algunos que tienen ciertos controles, ciertos poderes, ciertos espacios que dicen que a Rubén le pasó que no, pero otros que no, hay otras puertas muy abiertas. Pero siento que esto, que el Nino no escribió para el momento en que él partió, claro, que incluso Nino escribió para el futuro. Mira, yo estuve estudiando muchas cosas para poder discernir otras. Hice un doctorado así a pulso, con mucho esfuerzo, porque no me apoyó nadie más que yo, de hecho. Me afectó la salud, pero era un doctorado donde se abordaban temas de la física, temas de la ciencia, temas de la biología, temas de toda la ciencia, como para entender un poco qué es lo que sucede aquí. No es comprensible de buenas a primeras, pero Nino escribe desde el caos, desde la emergencia, desde ese pedazo que hay, desde la, ¿cómo podría decir? Desde la realidad hay una trascendencia desde el momento presente. Yo podría creer que esa es la utopía, en donde se suben los genios a mirar desde una visión como transtemporal, que donde no hay pasado ni un futuro. Un desdoblamiento. Pero muy transtemporal. Entonces de ahí yo creo que viene toda la inspiración, porque esta movilidad de energía que es la música de Nino, porque eso es lo que es, yo estoy moviendo energía con esto. Claro, un gran tráfico de energías, ¿no es cierto?, de mensajes que llegan de lo alto, con personas capaces de transcribirlas como Nino, porque Nino se sentaba, estaba aquí, tú y yo conversando, y él está, sigan, ya. ¿Qué está haciendo? No, nada. Y eran todo esto que tú estás escuchando, porque esto es un fragmento de toda esa obra maravillosa que escribió. Era todo y parte a la vez. Y nosotros como pareja éramos todo y parte a la vez. Por eso era tan fácil la sincronía, y llamémosle amor como para... No, la fusión era siempre. Pero también una ternura infinita, ¿te fijas? Y de hecho, cuando él me conoció, o sea, no cuando nos vimos, me dijo, vámonos rápidamente a la quinta región. O sea, antes de decirme, oh, quiero hablar contigo, oh, me dijo, vámonos. Y me dijo, sí, porque tenemos que vivir con mucha urgencia, porque después pueden pasar los años y decir, no hemos vivido lo que tenemos que... Así me hablaba, ¿no? Y yo fui... Dije, quedó la escoba por todos lados, por el lado de él, por el lado mío. Hasta hoy de repente hay cierta reminiscencia de eso. Y fuimos un ratito a Viña. Él me quería dar un descanso de todo lo que había sido mi vida. Mi vida era pura lucha, canto popular. Claro. Entonces me dijo, yo, descansa en la playa como una niña. Tú eres una niña joven, eres buena moza, él me decía, ¿no? Y ya. Entonces tuve una especie de luna de miel que no era luna, era muy extraña. Bueno, transtemporal. Y de ahí, en un momento dado, me dijo, bueno, yo cobré los derechos de autor de esa época y se la gastó toda. Entonces un día me dijo, nos quedan como 1,000 pesos para volver a Santiago. Y yo, ahí apareció la otra parte de la otra cultura, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y para qué tanto drama si tenemos mi guitarra? Vamos a cantar. Ya, bueno. Y empezamos a cantar y fue tan divertida la primera vez que nos pusimos una plaza en Viña. Después de haber tenido un bonito, él fue muy galán conmigo, ¿no? Pero en ese momento estábamos sin ni uno, para variar, o sea, para variar el futuro, porque ese tiempo él quiso ser como, ya, y lo poco que tenía lo gastó ahí. Y me dio, digamos, un pasar muy lindo, es una luna de miel muy exótica. Y empezamos a cantar y yo me dijo, pero yo toco. Claro, si yo era la cantora popular con mi guitarra, como el de no se ve, mi guitarra, ¿no? Entonces me dice, yo toco. Pero tú no sabes tocar. No, pero puedo. Me dice, me era zurdo. Es que yo toco, porque yo toco. Y yo canto. Bueno, ahí tuve una pequeña. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya, toca tú. Ya, bueno, yo toco. pero ya, pero con mucha sutileza me pide la guitarra y toca él, me hizo pedazo, tocó el Aranjuez y no había tocado jamás una guitarra, hizo pa pa pa pa pa pa pa pa, etcétera. Yo dije, ya, toca tú, bueno, etcétera. Y te digo, esta es una cosa muy linda que hay que seguir, y yo te agradezco a ti, a la gente de la radio. Muchas gracias por hacer no, la invitación. No, me parece nada raro, me parece un espacio muy lindo, muy cálido, muy tibio, estar en la sala Clotario Blest, que tanto quise, yo admiro a ese hombre maravilloso, y estar con usted, y tú que eres otro joven, porque te aseguro que te prendaste de esto, no porque yo lo diga, porque te vi, sentí que... No, genial. Movió. Claro. Sí. Pero yo no conocía mucho los doctos porque no hay mucho material. Pues gracias, te doy las gracias porque me mandaste a... Mira, que sea este lugar, desde la sala de Clotario Blest, que sea la primera vez que se escucha en radio, porque esto lo acaba de digitalizar esta niña, ¿no? Entonces ahora está al alcance. Por eso, ¿Hay que dejarlo aquí para que vaya rotando? Aquí van a... En esta radio, en este lugar histórico, está la primera muestra radial de una obra póstuma del Nino. Y que además coincide con que es la obra cumbre, según él dijo. Y esto del milagro lo hizo esta niña, la Camila, y que tú no la conoces, pero tú hiciste la otra parte del milagro de llamarme justo ahora. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, esta es la sincronía en que se moviliza la música de Nino. Genial, precioso. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Favor, se nos fue volando la hora. Sí. Le doy nuevamente las gracias. Y yo los quiero dejar, amigos y amigos, invitados cordialmente para la próxima semana tener... una invitada o invitado tan interesante como la María Eugenia. Gracias. Recordamos al Nino, lo queremos. La idea es que siga rotando acá en la radio, así que vamos a dejar aquí esa tarea para que sigamos escuchándolo. Tú como joven vas a hacer esos milagros. Sí, alcanzamos a escuchar un poquito del Allegretto, de la misma gran sonata para violín y piano, Allegretto. Y ahí yo me despido con un beso. Gracias a María Eugenia. Y gracias a ti y a todos ustedes. Chao. A él también, a todos. Gracias.